30.000 almas buscan Gangas y encuentran Raíces, la medicina mexicana que conquistó los mercados de pulga de California. El lugar que no esperabas. Son estacionamientos gigantes del sur de California que los lunes son solo concreto vacío y los fines de semana se convierten en ciudades temporales. Swap meets, les dicen. Mercados de pulga al aire libre donde se vende, trueca e intercambia ropa de segunda, antigüedades, artículos para el hogar y comida típica a precios reducidos. Instituciones de los sábados y domingos en ciudades como Pasadena, Industry y San Diego. Los números son reales y masivos. El Van and Swap Meet de Industry recibe más de 30.000 compradores semanales entre sus 600 puestos. El Rose Bowl Flea Market en Pasadena atrae 20.000 visitantes mensuales a sus 2.500 puestos, generando ingresos estimados de $600,000 por evento. El San Jose Flea Market, con 1.200 a 1.500 vendedores, documenta que 78% de sus compradores se identifican como latinos y 67% vienen principalmente por los precios bajos. Pero hay algo en estos mercados que las estadísticas oficiales no capturan completamente, algo que llama la atención justo donde menos se espera. La farmacia improvisada. Entre los tenis usados y los sofás de segunda mano, hay puestos especializados que venden medicinas alternativas. Una gran variedad de medicinas naturales y hierbas, manzanilla, ruda, eucalipto, aloe vera, té de boldo, se exhiben en bolsas de plástico transparente, apiladas como especias en un mercado de Oaxaca. Es un gran mercado de productos de salud alternativa y suplementos que atiende a una comunidad específica con necesidades que los supermercados convencionales no satisfacen. Y aquí está el dato que conecta continentes, la mayoría se surten de productos mexicanos. La ruta de las hierbas. México exporta legalmente a Estados Unidos 110.000 toneladas de hierbas y plantas medicinales anuales, con un valor estimado de $170 millones. Esta categoría incluye cilantro, orégano, aloe vera y otras, un eufemismo regulatorio que abarca decenas de especies utilizadas en la medicina tradicional mexicana. Pero el flujo no es solo oficial. Estudios etnográficos documentan que productos como el carbonato de magnesio, usado tradicionalmente para malestares estomacales, se obtienen en los swap meets de California y en farmacias de barrio, botánicas, tanto en México como en California. Las mismas arcillas de México, algunas estampadas con la Virgen de Guadalupe, cruzan la frontera en maletas y se venden en estos mercados como remedios caseros. Los vendedores no solo venden, diagnostican, recomiendan y aconsejan en español, recreando el modelo de la botica mexicana. Es atención que no requiere seguro médico ni copago. ¿Por qué allí? La respuesta está en los números del San Jose Flea Market, 78% latinos, 67% motivados por precios bajos. Pero hay algo más que economía. Investigadores de la Universidad de California en San Diego documentaron que estos mercados funcionan como terceros lugares, espacios sociales entre el hogar y el trabajo, donde la comunidad latina mantiene prácticas culturales de salud que el sistema médico estadounidense no reconoce o no facilita. Durante la recesión de 2008 a 2009, cuando el desempleo latino en California alcanzó el 12.9%, estos mercados mantuvieron su afluencia porque la crisis empujó a más familias a buscar alternativas asequibles. La medicina tradicional mexicana, disponible en bolsas por precios que no requieren receta, se volvió más atractiva precisamente cuando el acceso formal a la salud se deterioró. La inquietud que queda. Estos productos operan en una zona gris. No son medicamentos aprobados por la FDA, pero tampoco son ilegales si se venden como suplementos dietéticos o productos tradicionales. Estudios médicos han documentado que prácticas como el consumo de carbonato de magnesio o arcillas durante el embarazo persisten entre mujeres mexicanas en California, adquiridas frecuentemente en estos mercados, a pesar de advertencias sanitarias. No hay cifras oficiales de cuántos de los 600 puestos del Van and Swap Meet o los 2.500 del Rose Bowl se dedican específicamente a hierbas medicinales. Pero la evidencia etnográfica es consistente. Estos productos están ampliamente disponibles en mercados latinos de California. Les dejo la inquietud. Zoraida Pavón, vicepresidente Asominat. Celular, 318-816-9493.